seguridad jurídica para tanto el revocable como para los solicitantes. Y en programas de televisión, representantes del Poder Electoral decían, bueno, que averigüe, que saquen sus cuentas. Eso no es el motivo. Tenían que publicar todos los recibida la después que entregaron con mucha presión la planilla con el formato. Ojo, eso es para que la persona de una manera individual estamparan su solicitud acompañando esa iniciativa nativa del 20% para el referendo que se inicia con esta primera fase. No es acta de escrutinio ni de totalización. Recibida las firmas, tienen 5 días continuos para contar que efectivamente tienen el quantum. Fueron tantas las expectativas que sobrepasaron los ciudadanos, que sorprendieron al gobierno, cómo la gente salió de manera voluntaria y así, pero firmaban y cuidaban también la firma.